El cesto. En el cesto se guardan historias, en el cesto. En el cesto el sustento, las tortillas en el cesto. Con cuánta dedicación se guarda todo en el cesto. Se posa en la cabeza y se camina horas con el cesto. Mujer fuerte, llevas al mercado ese cesto. Y sonrisa a sonrisa, intercambio a intercambio, así como se vacía, se llena y se llena el viejo cesto. Poesía ganadora, El Cesto. Autora, Cristina Venegas Vindas, San Pedro, Costa Rica.